y otro ratito más que vais a compartir con nosotros en Biorritmos, aquí en La Irola Irratia. Pues eso, una horita llena de contenidos disparatados, variados, a veces un poco más serios. Hoy lo dudo que así lo sean. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Buenas tardes a todos. Pues apurados, llegando tarde casi, pero bueno. Bien, bien, la semana es que esta es corta, así que contentos. ¿Tú qué tal, Raco? Pues muy bien, también. Yo, mi semana no es tan corta porque solo es la fiesta de Pachi. Los que andamos fuera en los mundos de Pachi, pues nos jodemos y curramos. Pero bien, todo muy bien, todo muy bien. Pues Chucho nos llega tarde, pero sí que llegó a tiempo, Igor. ¿Cómo estás? Opa, y encantado de los martes postpartido. Ahora van a ser siempre martes postpartido, por lo que parece. Y encantado de otro triunfo del Atleti. Y como loco aquí, con las pilas cargadas a la radio. Muy bien, y tenemos a los duendecillos también, a uno de ellos también, que no dice nunca nada, pero ahí está, sirviéndonos vino. ¿Qué tenemos para hoy, chicos? Pues yo he traído una sección miscelánea, porque he dicho, tengo un poquito de todo, así que voy a hablar de lo que me apetece y bueno, pues ahí voy. Y me alegra además que para mi sección miscelánea que esté Igor, porque voy a dar un poquito también de comida, así que... Sí, yo también voy a necesitar vuestra participación en la sección ya habitual de... películas y gastronomía, que bueno, a la espera de que venga David, pues la tengo preparada para vosotros. Muy bien. Pues traigo una cosa insólita yo, que es el hombre que genera cerveza. Muy divertido, muy divertido. Pues sí, ya sabéis la historia, ¿verdad? No, la verdad es que me la guardé, no he querido leerlo, porque digo, joder, si lo voy a gastar luego, no me lo leo, porque sé que el indio lo va a traer. Así que, pero tenía muchas ganas, va a tener mucho más gracia contado por ti. Sí, sí, seguro. Bueno, ¿y tú? Y yo tengo una cosa que yo creo que aquí no se ha hablado, por lo menos cuando he estado yo, y tenía muchas ganas de hablar, que son palabras y dichos de la Villa de Bilbao. ¡Hostia, qué bien! Me alegra mucho. Así que a todos se sentirán identificados y participativo, a ver que os podéis echaréis unas mofas. ¡Seguro! Pues ya veis lo que es Biorritmos, y como no nos puede faltar buena música, siempre tenemos la versión de I Smartin, y esta vez es I Shall Be Released, vamos a escucharla. De Bob, ¿no? Sí, sí, claro, cómo no. Again. No sé qué porcentaje tendrá este chico. Pero Bob Dylan, Bob Dylan. But I swear I see my reflection. Someplace high above the wall, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. Vaya jaleo que tenéis ahí la pecera montado, ¿eh? Nos ha pillado el toro. Nos ponemos a hablar aquí la pecera. Oye, me mete el morro, lo tengo ya, que quitar. Venga, venga, que me hace el Matrix aquí, me cago en chos. A ver, hoy una cosa, que la semana pasada entrevistamos a Jorge Arzuaga, el compañero bilbaíno que de 25 años que está en huelga de hambre en Sol, para que intentar que la misión imposible que dimita el gobierno y, pues bueno, pues todos los temas que ya conocemos y hemos hablado de él. Y bueno, pues que hoy se cumplen, hoy es su décimo día completo de huelga de hambre, que sigue, que le están haciendo análisis de sangre y tal diariamente el SAMUR, y que se le ha unido más gente la huelga de hambre. No está teniendo una repercusión mediática un poco pues significativa, porque hay otros temas y porque tampoco interesa mucho, pero no es muy importante la actuación, pero vamos, que el chaval sigue y que desde aquí otra vez todo nuestro apoyo. Jorge, ánimo. Y aunque no va a peligrar su vida, como nos dijo, pues... Y a todos los que le han seguido también. También, claro, por supuesto. Lo que pasa es que no me sé el nombre de todos. Sé que hay un Alex, sé que tal, pero no me lo sé todos. Y bueno, pues eso, que ánimo y que desde aquí os seguiremos. Bueno, y paso con mi sección también, que se me había olvidado al principio. Pues como pequeño inciso, yo este programa se lo quería dedicar a Richie, a un buen amigo, que este sí está malito, ¿no? Y nada, y que seguro que nos está oyendo ahora y que pues de momento tenemos buenas noticias y que seguro que se va a poner bien. Así que ánimo, Richie, que Biorritmos está contigo también. Además, seguidor del programa. ¡Apa, y Richie! Y bueno, pues yo iba a hablar hoy de palabras y dichos que son específicos de la Villa de Bilbao, Villa de Bilbao y alrededores. No es el euskera, yo he omitido los que eran de euskera, porque a mí AUPA no me parece que sea de Bilbao, especialmente de Bilbao. Pero sí hay unos cuantos y vamos a comentar, seguro que os suenan. Para mí el mejor, sin duda, es el agua de Bilbao, que todos conocéis la historia. Qué grande. Que es el champán, pues por esa famosa historia en Donosti, que parece ser verídica, agua de Bilbao es el champán. Pero al Irón, por ejemplo, también es... ¿Cuál es la historia en Donosti, tío? La historia, pues que fueron unos de Bilbao a jamar a Donosti, iba a cenar y... Veo que no sé... Muy bocheros, ¿eh? Sí, y... pero igual sí. La gente que nos escucha... Nada, y estuvieron cenando y tal y pidieron agua de Bilbao al camarero o al dueño del restaurante. Querían champán. ¿Y qué es esto de agua de Bilbao? Champán, no sé qué, fanfarrones, y puso y no se la cobró. Y dijo que no se la habían cobrado y dijeron que en Donosti que el agua que no se cobraba. Ajá. Así que de ahí dicen que salió lo del agua de Bilbao. Alirón, que se usa pues en lo, parece que es como en los campos de fútbol y así. Alirón, el Athletic campeón. Eso es, Alirón es de aquí y es porque los obreros ingleses, o los obreros serían de aquí, serían los matados de aquí, pero los capataces ingleses, cuando encontraban beta de hierro en las minas, pues era All Iron. Habían encontrado pues todo el hierro. Entonces All Iron era pues de celebración. Y era All Iron, pues porque ese día se podrían tomar los blancos ahí a gusto. Porque les pagarían bien de chines. Es muy bonito esto, porque lo han comentado, también ha salido esto no solo aquí en las radios, por ejemplo, como estamos haciendo nosotros, esto también ha trascendido también fuera en el estado, y es una historia que al final el fútbol mueve a mucha gente y que, sí, que es, si es, lo han tenido en boca y que conozca la historia, pues está bien. Es muy buena. También a todos, pues en la chimbera, todos creemos que la chimbera, y vas por ahí, la vez que haces el primo diciendo chimbera, pues nadie sabe lo que es. Chimbera es la carabina de aire comprimido, que en los dos lados es carabina, y aquí es chimbera porque aquí hay unos pajarillos que se llaman chimbos, que solo se llaman chimbos aquí además, y que pues por lo visto al bilbaíno le gustaba salir a cazarlos, a ir a Archanda, vendría por aquí, por esta zona también. Y que da nombre al mítico jabón ese que quita todos los males. El jabón chimbo, pues la chimbera solo es chimbera aquí, por ahí pues es carabina. Sin sorgo también es bilbaíno. Muy de mi madre, sin sorgo. Sí, de todas. Pero sin sorgo eres. Choto como capucha, eso pues solo se dice aquí, aunque pensemos que sea internacional. Esto yo cada vez lo oigo menos, pero también es a los mejillones llamarles mojojones. Uh-huh. Solo se dice en Bilbao y eso es una bilbainada buena. Y el chapapote, pues aquí siempre ha sido el galipó. Galipó. El viejo galipó en la chancla. Buenas canicas me hacía yo de galipó. Cuando asfaltaban la acera de cualquier lado, cogías con un palito, lo podías redondear y manejar con él y hacer una pelotilla y te quedaba una canica cojonuda. Seguimos con más cosas, porque hay muchas curiosidades. Pues cuando vas flojo de la tripa, solo en Bilbao tienes pirrinera. Sí, ¿eh? No sabía. Sí, yo tampoco. Nadie lo dice. Y aquí en Bilbao pues es muy típico también el tema de las degustaciones. Es más, yo esto ya es... Me la tiro personalmente, pero yo creo que existe la licencia de degustación en Bilbao, sí, que está limita el tema de alcohol y tal. Y la degustación era un sitio pues donde los compradores de café iban a probar los cafés que compraban al por mayor. Y donde hoy en día se reúnen las cutufas en la Degus. Eso es, ahora es, y ahora en Bilbao es vamos a la Degus. A la Degus. Sí, hay muchas degustaciones. Pues temas más también culinarios, el bollo de mantequilla, la carolina, que eso sabéis que es solo de aquí. La gilda, que es el pincho pues con picante que viene así, viene llamado gilda porque picaba por la película Gilda. Y el grillo, que esto estaba en desuso, pero yo lo estoy volviendo a ver ahora, el grillo está renaciendo. Está de moda. Que es el pincho de patata cocida, lechuga, y yo ahora lo veo con una aceituna y un poquito de mayonesa. Un pincho muy básico, yo creo que en su momento la aceituna ni la pondrían, era el pincho grillo. Antes solo tenían grillos y el pincho, tú sabrás más, Igor, el de huevo y langostino y espárrago, que es el pincho toda la vida. Es además el pincho preferido del alcalde, siempre presume de que es su pincho preferido, pero es verdad, es más, en los últimos concursos de el campeonato de Vizcaya, del campeonato de Bilbao, no solo en concursos de pinchos tradicionales, siempre la gente presenta una propuesta renovada del grillo y de ese tipo de pinchos y tiene aceptación. Y luego, estas son las palabras que bueno, son graciosas, pero luego también hay muchas expresiones que a mí me han sorprendido. Pues aquí en Bilbao, de morir como pichichi. Pues todos sabemos, ya hemos comentado aquí, que cascó pegándose una zampada de ostras, entonces eso es pues morir a lo grande. También se dice, que yo esto nunca lo había oído, pero de Zorroza Cañeros y de Deusto Tomateros. Sí, de Deusto ya sabemos. Típico, sí, hay una canción incluso del puente... Sí, pero ¿tú sabías lo de Zorroza Cañeros? Sí, el dicho lo que sonaba, lo que pasa es que me acuerdo más del tomatero, porque soy tomatero. Eso es porque bebía mucha caña de azúcar de los barcos y la epidemia de cólera... No azotó al barrio de Zorroza, por eso eran cañeros. Y faltaría añadir, y de Olavega noruegos. Eso es. Y bueno, ¿habéis oído vosotros Vamos que llega Puchades alguna vez? Yo eso nunca lo he oído. Debe ser de Amorebieta, porque había un tal Puchades que cuando corría la vuelta en Amorebieta y iban a llegar a la meta, salía corriendo y pasaba antes que ellos por la meta. ¡Qué huevos! Entonces la gente lo veía y decía, venga, vamos, que llega Puchades. Era que ya llegaban los ciclistas. Luego también, esto yo sí lo he oído, te van a pagar en chapas de la Balco. Sí, por la Balco Wilcox de Trapagarán, que pagaban chapas que eran de uso interno, pero que fuera, pues eran chapas de la Balco, no te servían absolutamente para nada. Solo igual, pues algún bar de Olaveaga maldito te las aceptaba, modo de pago o algo. Tener más jeta que Pitarque, bueno, un gorrón máximo en Bilbao. De hecho, pues debía ser, o sea, si tú montabas ya una jarana y no aparecía Pitarque, pues estaba desprestigiada, tenía que venir Pitarque. Y de este, pues cuentan incluso un rollo que uno, un gracioso, le dijo, Pitarque, lo que vas a hacerle al pollo que se iban a comer, te lo voy a hacer a ti. Pitarque le metió el dedo por el culo al pollo delante de todos y el gracioso pues quedó bastante mal. Muy típica de las madres también, te vas, luz encendida en el pasillo, ¿a quién no le han dicho? ¿Trabajas para Iberduero? Para Iberduero, sí. Tienes acciones. Acciones en Iberduero, eso en toda. Y sigue funcionando, ¿eh? No se siguen con esa, con Iberduero, no han dejado la nueva empresa. Eso es, y luego ¿quién no ha oído? La de a cascar la Ampuero. También. Eso Ampuero, muchos pensarán que es Ampuero, el pueblo de Ampuero, pero Ampuero en su momento, porque hoy en día no lo es, pero en su momento... en el hospital de Basurto era el pabellón donde iban los desahuciados, donde iba la gente pues que realmente si ibas a Ampuero no eran buenas noticias. Así que nada, que no es así ahora, repito. Y nada más, yo creo que bueno, que son unas curiosidades y a la muy goloso, lado, sí, seguro muy que le han hecho gracia. Así que nada, yo desde luego me quedo que de morir como pichichi. Bueno, sí, vamos a poner ahora una canción de un grupo ahí psicodélico, se llama The CC y la canción se llama The Automobile. Vienen a Bilbo pronto. Bueno, el 24 a la Choki. Ahí lo dejo. Bueno, que no he completado bien la información. Tocan el jueves en el Anchoqui, este mismo jueves, con The Basement Tapes de teloneros, que muy pronto estarán por aquí por el ritmo, ya podemos avanzar. ¡Toma! Eso es. Y pues este grupazo... ¡Toma! ¡Toma! Grupazo de CC, de que no sé dónde son, pero muy buenos. Automóvil de la canción. ¿Qué nos trae, Robert? Eso. Pues una historia de esas insólitas. Voy a contextualizar un poco. Imaginaros la situación. Era el año 2009 y llega una señora con su marido completamente pedo a las urgencias de un hospital en Texas. En Texas, tenía que en pasar Texas, en Texas. ¿No? Que son como grandes bebedores y tal. Bueno, los médicos le miden la tasa de alcohol y da 3,7 gramos por litro, que es una barbaridad. Es calcular, es un como 7 veces más lo máximo permitido por la alcoholemia aquí. Uh-huh. El hombre se admitió, no iba conduciendo ni nada, le iba a su mujer. El hombre es admitido en observación y le diagnostican una grave intoxicación alcohólica. A la mañana siguiente, el tío asegura que él no había probado nada, nada, nada de alcohol. Los médicos le mandan a casa convencidos de que, ¿sabes? De que pues es el típico tío que no sabe reconocer su adicción a la bebida o que le está mintiendo. Yo no he bebido nada, yo no he bebido nada. Eso es. Bueno, esto mes después de este caso, pues llega la doctora, traigo nombres y todo, Bárbara Cordell, decana de enfermería en Panola College, fíjate, la enfermera que astuta, que propone un experimento y encierra en este tipo durante 24 horas en una habitación del hospital en la que no le permiten ni visitas, ni ir al baño, solo recibir snacks para comer y le someten a controles de alcoholemia durante, o sea, vamos, cada 2 horas. Como a ti tu novia. Bueno, por eso abandoné el infierno. ¿Cuál es el flipe de los médicos cuando al de la tercera prueba así, su tasa de alcohol en sangre alcanza los 1,2 gramos por litro? Venga, hombre, ¿en serio? Una exageración, así tal cual, por ciencia infusa. O sea, un poco como Gurpegi, ¿no? Que daba positivo cuando no había consumido nada. ¡Sabino pastilla! Igual la tendría, Sabi. ¡Sabino pastilla! Bueno, resulta que lo que pasaba es que el paciente fermentaba cerveza en su propio estómago. Alucinad. Joder, ya te digo, Chan. O sea, era una auténtica fábrica de birra. Así como lo veis. Pero... ¿cómo puede ser esto? Pues esto lo que parece es que tenía una infección en el paciente que se llama Saccharomyces cerevisiae. Igual no lo he pronunciado bien, perdonadme. Yo creo que he sufrido eso alguna vez. Pero este es precisamente el hongo que se utiliza para fermentar la cerveza. Entonces, al tenerlo en el estómago... este hongo convierte el almidón de los cereales en alcohol, así que cada vez que nuestro personaje comía algo rico en almidón, pues un plato de espaguetis o patata, ¿no? Tiene mucho almidón. O snacks, como bien has dicho antes, ¿no? Pues ¿no? se agarraba un pedo de puta madre. ¿Ves que barato le salía? Ya te digo, chaval. Oye, esto es un poco ya dentro, no será noticias paranormales. Sí, pero sí que parece, ¿eh? No. Ya sé que no, pero digo, parece, es que entra dentro de la locura. Esto es un caso, la autofermentación está, pues, rarísimo. O sea, todos vosotros y yo mismo tenemos este hongo en nuestro estómago. Y se utiliza también este hongo como levadura para el pan. Eso no sé, como anécdota os lo dejo. También la birra, ya sabéis que se puede hacer pan con cerveza. Sí, claro. Joder, la birra yo creo que vale prácticamente para todo. Para limpiarte el pelo. Pero realmente publicados y analizados y diagnosticados, solo hay en la literatura médica pues como una docena de casos, una cosa así. O sea que ya veis que esto es una rarísima avis. Sí. Y que nada, que al que le toque, que a disfrutarlo. Al hilo de todo esto, quería señalar que en todas estas medidas anticrisis que están saliendo ahora, hay un local en el casco viejo que te enseña a fabricar tu propia cerveza en casa y súper sencillo. Son cuatro cacharritos que tienes en casa. Está muy de moda ahora. Está muy de moda, sí. Fabricarte tu propia cerveza y personalizarlo. No sale tan barato, de todas maneras. No. De hecho, yo conozco casos de pues, tíos que van vendiendo su propio producto por los bares y está muy cara. Muy cara. La cerveza artesanal, o sea, que no se produce a gran escala, es bastante carilla. Es material de lujo. ¿Qué precios te dan? Pues no recuerdo exactamente. Ahora mismo te diría algo, pero me estaría tirando un farol. O sea, pero sí que se... Invéntate, hombre, soy más gogón. No os puedo mentir a vosotros. Los oyentes me da un poco igual, pero a vosotros no os puedo mentir. Pero sí que, no, una vez me comentó pues un amigo mío que compró una en la zona del desierto, Los Monegros, y eso. Y, jo, la verdad, pues la cerveza estaba, pero cojonuda. O sea, buenísima, un cuerpo y todo, de la hostia. Pero el precio, vamos, no sé si le salía, pues, yo qué sé, por tirarte pues, 12 pavos el pack de 6 o de 7 o de 8. Así es, Biorritmos. Todas nuestras informaciones son lo que nos contó un amigo. Es que nos contó un colega. Hay una en Praga, Praga casi todos los bares son cervecerías artesanas. Sí, y tienen, bueno, casi todos, hay un porcentaje muy alto. Y que destilan su propia cerveza y sin embargo es tremendamente barata. Sí. O sea, es más barato que el litro de agua. Ahora mismo no sé cuánto estará, pero la Pivo, que es la... ¿cómo se llama la cerveza allí? Yo recuerdo perfectamente que el litro costaba a 0,60. ¿A 0,60 el litro? Euros. Joder, te puedes coger una bastante gordilla. El medio litro, perdón, el medio litro, la jarra grande. Sí. Bueno, la jarra grande. Carapa sabrá bien, seguro. Eso tenía entendido yo, que también en Praga. Vamos a poner, ya sabéis que siempre traigo un tema viejuno y bailongo, y en esta ocasión es de Joey D and the Starlighters, y es Peppermint Twist. Preparen esas pelvis, vamos a bailar. Peppermint twist, round and round, up and down, round and round, up and down, round and round, and up and down, and 1, 2, 3 kick, 1, 2, 3 jump. baby, down on 45th Street. Where the peppermint twists me. And you learn to do this, the peppermint twist. It's alright all night. It's alright. Peppermint twist. Yeah, yeah. Bueno, pues esa era la canción Viajuna, Joey D and the Starlighters, y la canción era Peppermint Twist. Y si no os da tiempo para apuntar en directo todo esto que estoy contando, ¿cómo puede hacer la peña para escuchar nuestros programas en diferido? Chucho, a ver si te sabes la lección, va. Bueno, lo mejor de todo, que es lo que hago yo siempre, es entrar en Facebook, en la página Biorritmos, con una sola R, darle al me gusta, es importante, lo aprendí hace mucho tiempo, y pues eso, ahí te vienen la mayoría de los programas. Yo hasta ahora se lo he escuchado por ahí, luego me consta también que se puede entrar a través de iVoox, también en el programa Biorritmos con una sola R, importante recalcar. Hay una cosa, un blog por ahí. Hay un blog también, el blog, pero el blog no, el blog y yo hasta ahora no nos hemos llevado demasiado bien. Así que. Qué grande. Yo tiro de Facebook, si algo funciona, ¿para qué vas a cambiarlo, no? Bueno, para el resto de los humanos, tenéis la dirección del blog, que es biorritmosirola.blogspot.com. Estaba a punto de decirlo, a puntito. O luego, si no, lo que también podéis hacer, un día que no esté muy congregado este programa, que cada vez, pues eso, está más solicitada la asistencia aquí, es acercarte por aquí, por la zona, traer una tortilla de patatas, importante, ya que otros sinvergüenzas no la traen como un servidor, y una botella de vino, pues eso, mínimo crianza, porque tenemos una maldición aquí desde hace muchas lunas con el vino cosechero. Y bueno, si fabricas tu propia cerveza... También es válido. Invitamos a que nos traigan cualquier tipo de alimento también, o sea, somos gente agradecida. Unos snacks de estos que fermentan bien. Sí, también. Bueno, chicos, yo os traigo una sección miscelánea hoy, otra vez. Muy bien. He visto un montón de cosas en internet que me apetece comentar, pero bueno, hoy os traigo unas cuantas. La primera es que he leído hoy, que hemos leído muchos además, creo, que es que hay unos pimientos pene. Voy a hablar de alimentos. Y es el pimiento, que es muy picante. Es un pimiento verde que se llama Perlis Pepper o Chili Pepper. Y es una variedad rara, originaria de Estados Unidos. Y que pues tiene tres colores, uh-huh. Que es amarillo, anaranjados y rojos. Y el mítico Red Hot, ¿no? Sí, y la curiosidad de este pimiento, uh-huh. Es que es igual, no digo parecido, digo, es igual que un pene. O sea, tiene todo, o sea, todos los componentes de pene, porque se puede decir prepucio, tiene todo, o sea, es un pene. Yo he visto la foto de este pimiento y la verdad que me daría mucha pena verlo frito y arrugadito. Sí, tiene que saber de cojones, está claro. Pero sí, en serio, es muy, muy bestia. Y a raíz de esto, pues se me ha ocurrido buscar en internet alimentos que tengan forma de pene. Pero no, todo esto además hay que advertir que no es un accidente de la naturaleza, sino que No, es una variedad de pimiento que tiene esta forma. Uh-huh. Así es verdad, no hay que aclararlo, porque no es que haya salido uno por casualidad. Uh-huh. No, eso es todas las variantes de este pimiento, ya sean en rojo, verde o anaranjado. Uh-huh. Tiene esta forma. Luego, ¿no crees que también la imaginación de cada uno hace mucho? No hay ni imaginación ni nada. O sea, es un hecho científico. Eso ¿no? Se lo enseñas a cualquiera y se sorprende. O sea, vale. Lo primero que ve es eso. No ve un pimiento. No, la polla de Masi. No es como un test de Rosac de estos que depende de la mente. Es una variedad de pimientos que, pues así, que tiene forma de pene. Y bueno, lo que os digo, me he puesto a buscar información. La verdad es que internet es curiosísimo porque tú pones alimentos, pones una búsqueda lógica sobre esto, alimentos que parecen pene o comidas curiosas o algo así, y en todo termina alargamiento de pene. Si metes la palabra pene, hay alargamiento de pene, alimentos que son sanos para el pene. Uh-huh. ¿Cómo hacer que crezca tu pene tomando ciertos alimentos? Uh-huh. O sea, es exagerado. Pero bueno, he encontrado una variedad de hongo, de seta, que no sé aquí si Gor le gustaría cocinarla, pero se llama Phallus impudicus. Y es un hongo común en Europa y en Norteamérica que tiene forma de pene, claramente. y que es fácilmente reconocible porque cuando está maduro tiene un olor nauseabundo y tiene una forma fálica, ¿no? Uh-huh. Bueno, el rollo de esto es que en algunos países como Francia y Alemania, en su etapa juvenil, se come. Yo no sé si tú conoces esta... No la conozco, ¿no? He oído hablar de bastantes hongos y setas que... Bueno, de hecho, solo por curiosidad, que sepáis, la seta es el aparato reproductor del hongo. Entonces, ajá, lo que asoma a la superficie generalmente siempre es una seta. Es decir, todos son hongos, pero no todos son setas. Ajá. La seta es un aparato reproductor del hongo que asoma. Entonces, muchas tienen una forma que podría ser... podría tener reminiscencias fálicas, pero la que tú dices, por lo que se ve, es exactamente... Es una pasada, no hay duda, y no, vamos, o sea, no lleva el engaño esta, y por encima por el olor, creo que, bueno, no es venenosa, hablan de que no es venenosa, y que ya te digo que se puede comer, parece que, pues, es fétida, hasta más no poder. ¿Pero hasta que se cocina o así, o...? No, o sea, en el monte tú la hueles y dices, hostia, qué mal huele. Sabes y, dónde encontrarla, ¿no? Y de repente, ¿no?, ves un pene saliendo del este, ¿sabes? Ya podrían oler así las míticas trufas negras, ¿eh? ¿No? Sí, el hongo, sí, es tan cotizado. Bueno, y esto, como no he encontrado más, yo quería buscar algo así, y como sabía que hoy estábamos solitos y me apetecía hacer algo de esto, porque lo he traído con otras secciones, uh-huh, es un pequeño concursillo de cosas que nos delatan un poco, porque son cosas que demuestran un poco nuestra edad, pero bueno, yo voy a ir directamente al concurso casi. ¿Hay premio? No, es muy fácil, yo creo que es muy fácil, son cosas que deberíamos saber, o sea, no, todos. O sea, seguramente, aparte del público jovenzuelo, habrá castigo para el que no se la sepa. Habrá castigo, eso es, habrá castigo. Habrá que comerse una seta de esta de Phallus impudicus. Sampe no se ofrece a traer tortillas. No tengo tiempo, lo siento, chicos. Yo todavía hubo alguna, ¿no? Déjame la memoria, ¿alguna? Seguro. Una o dos, máximo. Bueno, chicos, a ver, la primera, esta es muy fácil. ¿Cuál es la marca del coche que utilizaba Marty McFly para ir al futuro? Cualquiera, venga, contesta la que lo sabéis todos. Pues yo qué sé, el 600. No, venga. No, el DeLorean. Muy bien, esta es facilita, ¿no? Pero una duda que tengo yo, ¿DeLorean es el modelo o es la marca del coche? Es ese coche. Pero es un coche. Es un coche, claro que es un coche. Pero no es sería el modelo. Claro. Pero no es el DeLorean, había un DeLorean, que era el de Marty McFly. No, había más, el DeLorean se fabricaba. ¿Sí? O sea, el DeLorean es como Ford. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. No es como Kit. No es como Kit. Kit es un Pontiac Trans AM. Pero me ha caído. ¿Un Laguna D? No, es. Sí. Es un modelo. Ah, vale. ¿Y cuál es la marca? Insignia. Ford DeLorean, fijo, ¿no? Bueno, supongo que es Ford, porque a lo fácil es Ford, ¿sabes? O sea, es de la Yankee y tal. Y sí, es más, sí, el DeLorean. DeLorean. ¡Qué bajón! Ya, tío. Se ha caído un mito. Bueno, es muy fácil. Pensaba que ibas a preguntar la marca del patinete, pero es muy fácil. Por cierto, que sepáis que en el 2012 o en el 2013 fue cuando Marty McFly viajaba al futuro y andaba en aerodeslizador, como hoy tenía esa chaqueta ajustable y esas Nike súper chulas y tal. El aerodeslizador, yo creo que son, los traje como sección hace mogollón de tiempo. Ya se están fabricando, o sea, hay prototipos ya del patinete mítico de Regreso al Futuro. Ajá. Pero solo que todavía no se comercializa por su elevado precio, pero hay prototipos ya. Están testando por la vega. Hay test. Por Iván. A ver, la siguiente, esta es un poquito más difícil, aunque dos de ellas creo que fáciles, la siguiente os va a costar. ¿Cuáles son los tres sistemas de grabación y reproducción que había de vídeo analógico? Bueno, Beta, VHS. Eso es, ¿y la siguiente? ¿Laserdisc? Minidisc. No, todavía no, estamos hablando de analógico. Super 8. No digital. Vídeo 2000. Pero... Esta es más complicada, sí se fabricó y sobre todo se comercializó en Europa. Y era el más potente de los tres. Era el que iba a petar, el que se lo compraba al vecino y decía, ¡buah, hazte caso! Y se dio la hostia, ¿no? Supongo. Se lo comió Blu-ray igual, ¿no? Sí. No, el rollo era de Philips, creo. Sí. Vale. Como el Laserdisc, ¿no? A mí me suena el Laserdisc también, que se pegó una pedazo de hostia. Todo un éxito. Sí, el Beta también. El Beta se llevó también un hostiazo con el VHS. Pero Beta aguantó. De hecho, yo tengo un Beta en casa, sí, ¿eh? Y ese bulo de no, es menos gente tiene, pero es mejor. Sí, es verdad, no era un bulo, ¿eh? Realmente la imagen y el sonido decían que era mejor, pero bueno, su formato no triunfó. Uh-huh. Otra cosa que deberíais de saber todos es el nombre del Gremlin. Bueno, joder, qué fácil. Lo sabéis todos, ¿no? Gizmo. Gizmo. Gizmo. Gizmo. Gizmo, ¿con qué? Sí, Gizmo. Eso es. ¿Y el del malo? Y el del malo no me acuerdo, pero es una cosa que no debería tampoco. Spike, no hace falta. Strike. Strike. Strike. Bueno, está bien, está bien. Está bien saberlo con su mechón canoso. Muy bien, la siguiente es en qué consiste, y esta es muy grande porque creo que en los colegios ahora mismo no se da de esta manera, la propiedad conmutativa. Uf. El orden de los factores no altera la suma. Eso es, lo que los sumandos no altera la suma, sí. Está, eso es, sí señor. Es no altera el producto porque está, es para multiplicación, ¿no? No, es para, yo creo que es para suma, la, la conmutativa. Para multiplicación también, sí, eso es. Suma y multiplicación. Pues eso, esto es algo que creo que ya no se da, la propiedad conmutativa no se da de esta manera. Yo creo que ni lo di cuando había que darse. No, la viaga no se daba tampoco. Ni MP, MB, siempre juntos, juntos van. Eso es, otra muy fácil es cómo se llama el monstruo de las galletas. Estas cosas que parecen muy obvias... el otro día nos dimos cuenta con alguien más joven que nosotros que viendo pues películas como La jungla de cristal, la 1, o como Regreso al futuro, la 1, y todas estas películas, no, o sea, sabía que existían partes, más pues, la cuarta parte o algo, sí, así, pero no habían visto nunca la primera. Sí, yo me he dado con esos casos de bruces, ¿eh? Con gente así de... Bueno, ¿cómo de se llama el monstruo de galletas? Tricky, claro que sí. Que a mí Tricky me daba mal rollo porque a mí de pequeño me gustaban las galletas y estaba un poco potolo y a mí no me dejaban comer galletas. Y yo decía, este cabrón las tira todas, si no se las come. Bueno, otra cosa que todos sabíamos era que nos sabíamos todas las preposiciones. Ante, bajo, cabeza. Contra, desde sí, señor, no creo que no. Ahí te tenemos. El Chucho ha tenido otra educación. Joder, tío, ya te digo. A ti no te han pegado. No. Bueno, yo una vez le pregunté a mi hermano, que tiene 6 años menos que yo, y me dijo, bueno, las preposiciones, bueno, yo encima y abajo. Sí, señor, ahí, el chaval va a ser un fenómeno. Eso se estudiaba en la escuela de la Veaga. Otra muy grande, ¿qué es el trono azul? Un helicóptero, sí, chaval. Aquí la gente se ha puesto hasta chaval, con sistema de giro sobre sí mismo. Muy bueno, el trono azul me encantaba. Ya te pillé, sí, o te pillaré, sí, sí, ¿no? Sí. Ahora... otra cosa que, no sé, pues yo por algún crío que conozco, la tabla del 9, sin utilizar dedos ni nada. Todas las tablas de multiplicar antes eran obligación, las repetías, las tenías que escribir. Y ahora, pues la tecnología... pues hace que se sepa menos. Antes, ¿eh? El que sacaba una calculadora se iba a un zurriagazo de los buenos, ¿eh? Y hasta que os va a encantar. Si me tenéis que decir el año en el que 4 de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. ¿En 1967, puede ser? No. No, estamos hablando de Vietnam. Ya, ya, ya por eso. El equipo A, ¿no? 70, sí, el equipo, pero... 78. 1968. 72, lo ha acertado. 72, por eso Vietnam, la ofensiva del TED fue en el 69, ¿no? Bueno, el 68. En el 72, decía la famosa frase de la entradilla del equipo A. Sí, ya. En 1972. Agonizando ya la guerra del Vietnam. El otro día salieron curiosidades muy grandes del equipo A, eso merece una sección. Sí, también, ¿eh? Sí, podíamos hacerlo. Yo sí, ya escuché. Todas las series tenían entradilla, era muy importante. Sí, ahora sí, pasan Michael de las entradillas. Un día podemos hablar todavía de eso, sí, señor. Sí, la de... Bueno, yo puedo... Es que ahora que lo has dicho, me gustaría contar una, que el otro día, no sé en qué programa exactamente. Sí. En la noche de, puede ser, ¿no? Lo de en todos los capítulos que tiene esa serie, con todos los tiroteos que hay, que solamente ha habido un muerto. Sí, es verdad, siempre se disparaba las ruedas, pegaba. Exactamente, y Aníbal Smith y MA, muy mal rollito. Muy mal rollo, sí. Muy mal rollito, sí. Porque, mal, ¿eh? Porque MA cobraba más billete que Aníbal. Sí. Ah, amigo. Tenía más imagen. Y claro, el otro iba de estrella, pues con eso que era el único que de verdad había sido actor. Y buen actor, sí. Había sido un galán de la época. Sí, sí, bueno, sí. Aquí pues hay uno con diamantes, películas míticas. Y ya. O sea, tampoco le conozco yo muchos grandes papeles época, bueno, a ese pipa. No vamos era a Aníbal, tío. Era Aníbal. Jugándose un puro. Bueno, otra. Sí, al carnaval. Vestido cocodrilo. Hablaremos de esto en otra sección, pero. Sí, otra, la diferencia entre el Bonnie y el Tigretón, ¿la sabéis todos? ¿Uno tiene fresa? Sí. El Bonnie fresa, ¿no? El Bonnie fresa, sí, y el Tigretón chocolate. Y nata, chocolate. Chocolate tenía los dos, pero el otro. Bueno, tenía, sí, vale, fresa. Es. Sí, señor. Yo era más de pantera rosa. Si os digo que en un autobús el Carrascal. ¿Os acordáis de aquello del Carrascal? Qué bonita serenata. Qué bonita serenata, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Qué? ¿Electro latino? O sí. Yo qué sé. Eso pensé el otro día. ¿Cantarán en los autobuses? No sé. No, ya no. Están con el WhatsApp. No sé. Están con el WhatsApp todo el día. Y otra que es muy fácil, la de qué es la diferencia entre un examen y un control. El control no puntúa, ¿no? El control era más fácil. Por lo general era más fácil. Y el examen, eso es, como tú dices, puntuaba. Puntuaba. Y por último, y esta me ha encantado porque yo jugué mucho con ello, lo heredé. Si os digo el tente, ¿qué es el tente? Joder, el tente. Es decir, el Lego, ¿no? Sí. Anterior. Eso es. El antecesor al Lego. El Exin Castillo. Sí. El Exin Castillo. Lo que regalaban a los que no se portaban bien en lugar del Lego, el Playmobil. El Playmobil sí era el que mejor se portaba. Luego el Lego y el tente. Lego y Mecano era lo mejor de la época. Los clics era, solo se decía aquí, ¿no? Eso era dicho popular. Sí, ¿no? Los clics. Luego aquí el Playmobil, igual también era de la anterior sección. Sí. Yo no decía Playmobil, era clics. Sí. ¿Os habéis fijado en la posición de las manos de los clics? Sí, del cubata. Curiosa. Otras cosas, bueno. Me gustan los G.I. Joes. He aprovechado esta semana para traeros las canciones, para montaros también los planes del fin de semana. Y para este viernes tenéis también el Anchoqui en la parte de arriba, montado por una gente muy maja, los Gente con Flow, Suicide, Western Culture, y el tema que vamos a escuchar es Escapa Flow. Just one second. Estamos en ello. Ahí os va. Suicide of Western Culture, y el tema era Escapa Flow, un tema ahí pues bastante raruno, y pues es lo que os va a esperar, electrónica hay, bailable, buen rollete, y lo organiza Gente con Flow, como he dicho ya antes, es su primera historia, pero la cosa promete. Yo no sé si hay algo para que nos pasen desde la pecera. Pues empezamos con vosotros, si os parece, Chucho. Vamos, vamos allá. Pues nada, aquí estamos otra vez los dos, compis. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy bien. Hoy he llegado tarde, hoy me has ganado tú por la mano. A ver si un día llegamos los dos a la vez, ¿eh? Entramos juntos. Pero bueno, de momento pues juntos, eso. Pero no revueltos, ¿eh? Pero no revueltos, exactamente. Hoy te traigo buenas cosas, ¿eh? Me traes, sí, un buen menú confeccionado con sus determinadas películas. Además, ¿no? Muy internacional, ¿eh? Muy internacional. Una peli francesa, uh-huh. Una peli de un director chino. Uh-huh. No es chino, es taiwanés. Bueno, taiwanés, sí, Ali, sí, sí, sí, Ali, cierto. Y bueno, y una peli inglesa. Una inglesa, ¿no? Sí, sí. Bueno, el sí. Cine británico parece que, pues eso, le sacas un poco de las comedias así románticas al estilo Notting Hill y Love Actually, y parece que se pierden un poco. Pero bueno, oye, vamos a ver qué. Esta es de mis preferidas. Mira, vamos a empezar con American Cuisine, que es una peli protagonizada por un tío que nos tiene acostumbrados a otro tipo de registros, que sí. Es Jason Lee, uh-huh. Que le conoceremos de la gran serie Me Llamo Él. Me llamo Erle, ¿eh? Qué buena, me encanta esa serie, tío. Sí, un grande. Aquí tenía un registro mucho más serio, uh-huh. Mucho más joven. Sí. Y bueno, no es muy vieja la peli, ¿no? Del 99 o así, data. Sí, sí, sí. Bueno, no, ya ha pasado unos cuantos añitos, ¿eh? Pues el Lee que era skater también. Sí, sí, sí, es sí, cierto, sí, sí, sí, cierto. Sí, el Lee era sí, skater. Sí, sí. No, Sampe se acaba de escapar, pero Sampe tiene unas zapatillas, o tenía, que eran de Jason Lee, las tapas de Jason Lee. Qué fuerte, chaval, pues sí que ha dado... Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, le ha dado series, buenas películas, mierda de películas y hasta patinar. Le ha hecho de todo este tío. O sea, su línea de zapatillas. Sí, sí, joder. Estábamos comentando, Sampe, estábamos hablando de Jason Lee. Hombre, yo tengo unas zapas de Jason. ¿Tú tienes una zapa? No se la ha pensado, no mira sí, ni señor, la chuleta ni nada. Sí, señor, sí. Hombre, muy grande. Me llamo Earl. Se llama Earl, el mismo. Pues sí, la peli que traemos hoy es de él, sí. American Cuisine. Este, bueno, pues yo destacaría la película, que refleja súper bien, como semanas atrás hablamos de Deliciosa Marta, uh-huh. Pues refleja súper bien lo que es la vida de un chef sometido a muchísima presión, sí. Lo que es un restaurante que quiere estar en las listas de los primeros siempre, uh-huh. Y cómo esos tíos se convierten en un poquito ogros, sí. Y bueno, las andanzas de un norteamericano. Es americano él, que trabaja para el ejército norteamericano, además, sí. Si tengo bien entendido. Y que su sueño es cocinar y se va donde el mejor, donde un cocinero francés que en ese momento está en boca de todos y está sometido a muchísima presión. Y traigo una recetita que sale en la película. ¿Te gustó la película, Chucho? Me encantó, la verdad que me gustó muchísimo, sobre todo la parte esa que el tío escapa a Francia para prosperar, porque claro, él es un tío que proviene de una familia que se dedica al negocio de las pizzas, ¿eh? Efectivamente. Ni más ni menos. Según Film Affinity. Sí, sí. Centraros y bueno, ya tenéis deberes para esta semana, ya podéis ver la película porque la verdad que merece la pena, un rato agradable en compañía, mejor que solo, y adelante. Entonces, en la película preparan unas vieiras a la parisienne, uh-huh. Un poquito, una receta un poquito complicada con muchos pasos. Yo voy a dar una versión mucho más sencilla, uh-huh. No sé si accedéis normalmente al mercado de las vieiras, igual conocemos mucho más las vieiras. Es lo que lleva colgado Santiago Apóstol, ¿no? De la... Los peregrinos. Sí, los peregrinos, o bueno, sí, sí, sí. Eso es esa concha que generalmente va acompañada de una cantidad sustanciosa de carne y en ese caso nunca lo vemos. Entonces, sí. ¿Cómo prepararlas? Es muy sencillo. La vieira tiene una parte de huevas, de coral, y una parte de carne, como podría ser un mejillón, una almeja, pero mucho más notable. Entonces, lo sacaríamos de la porción y prepararíamos por un lado un pequeño sofrito con cebolla, un poquito de ajito y unos champiñones o unas setitas de temporada. Y en ese sofrito trocearíamos la vieira y la sofreiríamos un poquito. La vieira tiene muy poco tiempo de cocción, con un minuto sería suficiente. Entonces prepararíamos... Perdona, ¿sí? Vieira y coral a la vez. Sí, todo. O sea, todo, ¿no? Lo rojo y la carne. Eso es, todo. Podemos encontrarlas en el mercado, bien la vieira con la concha, bien la vieira fuera de la concha. Ahora mismo se nos presentan todas las opciones del mundo. Entonces, además tiene un tiempo de descongelación muy corto. Si las compramos congeladas, las sacamos un ratito antes y lo preparamos. Entonces, haríamos una pequeña bechamel. Ya sabéis, un poquito, ha habido un pequeño accidente en el plato. Sí, sí, casi muere la gente aquí. Cosas del directo, señores, no pasa nada, estamos todos bien, ¿eh? Haríamos una bechamel, como sabéis, desligar un poquito de harina en un poco de mantequilla y ligarlo con leche. Y en esa bechamel echaríamos el sofrito con champiñones, la cebollita, el ajito y las vieiras. Con esta mezcla, esta farsa que llamamos en cocina, rellenaríamos las vieiras y espolvorearíamos un poquito de queso y de azábal por encima. ¡Uy, qué bueno! Y meteríamos al horno a hornear, nada, 2 minutos, lo que es gratinar. Tendríamos un plato afrodisíaco, un plato fresco, un plato atractivo y que creo que triunfaríamos en cualquier ocasión. Y una... precio más o menos de la vieira, es un algo de lujo. No, no es te algo, puedes dar el capricho tranquilamente. Como cuando nos hablan de ostras, vieiras, tal, parece algo lujoso y luego, como podéis ver, como hablabais antes de que sois un poquito fans de que os gustaría morir como Pichichi, veis que con al final con un billete de 10 euros te vas a un bar y te comes unas vieiras o unas ostras y unas copitas de blanco, es una cosa, vale. Una vieira puede ser 2-3 euros dependiendo de las calidades, no es nada caro. Con dos o tres vieiras tendríamos una ración más que suficiente. Entonces ya con esto tenemos nuestro entrante, David. Muy bien. Bueno, continuaríamos con otra peli. De un director, como tú has dicho, esta sería la tercera película de Ang Lee. ¿La tercera? Sí, un tío que ha hecho cosas muy variadas. Uh-huh. Desde Sentido y Sensibilidad, Brokeback Mountain. Joder, hasta una la considerada, según la crítica, la mejor película de superhéroes hasta la fecha. Hulk. Hulk. La primera, según la crítica, ¿eh? No sé yo si el público le gusta más o menos, pero. Exacto, el tío ha tocado todos los palos. Yo sí. Cuando vi, me llevaron unos amigos a ver una de Vaqueros y de repente era Brokeback Mountain. Y entonces fue cuando me llevaron a ver una de Clint Eastwood y era Los Puentes de Madison. No, pues me quedé un poco así. Ya estoy ahí, digo, joder, esto rompe todos los estereotipos, ¿no? Que tenía. Pero la verdad que el tío me encanta. Entonces, la historia, la película lo que viene a hablar es de cómo un jefe de cocina muy familiar, obliga a toda la familia el domingo sentarse alrededor de la mesa. El tío prepara un montón de platos de gran calidad. Y pues es un poquito lo que pasa en Euskadi, que al final todos los domingos, estemos donde estemos, nos acabamos juntando alrededor de la machu y alrededor de la mesa y comiendo un poquito las cosas típicas. Y la curiosidad es que el tío se rodeó de un equipo de 20 chefs que le asesoraron, los platos pasaron todas las pruebas, incluso el equipo de rodaje, los actores y figurantes, sí, tuvieron un pequeño curso de cocina para que sus movimientos fueran como coreografías. Dicen que es muy meticuloso en todas y cada una de sus películas. Sí. El tío dirige muy, muy bien, ¿sabes? Eso es. Y en este caso, uno de los platos que hace y que es típico de cualquier, cuando lo relacionamos con cultura asiática, es el pato laqueado. El pato laqueado, ¿eh? Sí, pato laqueado. Hombre, por su condición de oriental, ¿no? El pato es muy, muy, muy querido en por esos lares, ¿no? Sí, la verdad que es una. China, Taiwán, es. Una cosa deliciosa. Si bien voy a adaptarlo porque no es tan fácil para nosotros encontrar un pato limpio en el mercado y tal, pues vamos a hacer esta receta con un pollo. Es decir, lo que prepara este tipo es una especie de aliño para de maceración para el pato, a base de ajo, cebolla, jengibre y luego las cinco especias famosas que usan en la cultura taiwanesa, que es un bote que incluye cinco especias casi secretas. Entonces frotan todo el pato con eso y que es como la salsa barbacoa para los tejanos, ¿no? Sí. O sea, ningún tejano te lo diría, se la llevará a la tumba, ¿no? Algo parecido, o sea, sí. Entonces frotan todo el pato por dentro y por fuera, sí, y luego lo pintan, sí, con un poquito de salsa de soja, miel, sí, y zumo naranja. Sí, si habéis estado, por ejemplo, en Londres y eso, en la zona del Soho y así, la parte de, pues, más oriental, la parte de China, el barrio chino, por decirlo de alguna manera, o sea, esto está a la orden del día. Tú vas caminando por ahí y tienen pero infinidad de patos laqueados colgados. Sí, porque el truco real y que sale en la película es que dejan secar esa preparación hasta 24 horas fuera de la nevera. El bueno hay que encargarlo un día antes, ¿no? Hay que encargarlo un día antes porque lleva 24 horas y con un tubito lo solapan entre la piel y la carne, soplan para que se desprenda, para que luego quede crujiente la piel cuando lo cocinan y lo dejan secar 24 horas a la intemperie. Entonces, bueno, las medidas sanitarias ahora no permiten hacernos algo parecido, pero sí nos permiten marinar. Vale. Y bueno, y pasaríamos al postre. Vamos con el postre. ¿Qué tienes preparado? Esta es una de mis películas preferidas, que es Asesinato a los postres. Y bueno, de Peter Sellers, del gran Peter Sellers. Joder, qué grande. El más grande, es una película que parodia todas las películas de detectives. Se mofan de distintos detectives como Sam Spade o Hércules Poirot. Y bueno, vamos a hablar de magdalenas que tienen en los postres esperándoles. Y bueno, os voy a dar una receta fácil de magdalena para todo el mundo, para que hagáis en casa y os acordéis de esta fórmula. 4/4. Es decir, 4/4. Harina, azúcar, huevos y mantequilla a partes iguales, cada una compondría un cuarto y a partir de ahí funcionará nuestra imaginación. ¿Cómo haces el cuarto con los huevos? ¿A pesaje? ¿A cómo? A pesaje. ¿Cascados? Parece una obviedad, pero hay que cascarlos y pesarlos una vez sin cáscara. Entonces, montamos los huevos y dejamos empomada la mantequilla. Empomada es prácticamente derretida a temperatura ambiente. Y lo mezclamos todo con movimientos envolventes con la harina y con el azúcar. A partir de ahí, cualquier cosa que se nos ocurra, fresa, chocolate, frutos secos. ¿Y cómo consigues la forma y eso con un buen molde, ¿no? Con un buen molde. Sí, un todo. Molde tanto de plum cake como moldes individuales y cocer a 180 grados, siempre a menos tamaño, más alto la cocción. Joder, pues qué bien, pues me ha entrado un hambre impresionante. Siempre que hacemos esta sección acabo con ruidos en el estómago. Puedes hacer mal al enón, ¿no? Has dicho. Sí, sí, pero claro, bajaríamos la temperatura del horno siempre. A más grande la pieza, el horno, en vez de 200-180, bajaríamos a 140. ¿Sería la fórmula del bizcocho de la abuela? No, es un poquito diferente. No deja de ser un bizcocho, una fórmula de bizcocho, pero es un bizcocho con las proporciones lo diferentes. Lo que mi abuela llama cake. El cake. Sí, cake. Sí, yo quiero una pregunta rápida para antes de joder, terminar la sección y con esto ya acabamos. ¿Para cuándo la siguiente cena Biorritmos con nuestro nuevo tertuliano? Ahora la arreglamos. Ahora la arreglamos. En la reunión. Bueno, pues nada, solo queda despedir el programa y ahora os decimos adiós y después ponemos una canción de Bob Marley que se llama Bad Boys para introducir a Radio Rasta. Radio Rasta. Y eso, que nada, que hasta el martes que viene. Eso es. Muy bien, un placer como siempre. Muchas gracias por haber estado ahí, chavales, y pues nada. No, me alegráis la semana. Gracias. Venga, peña. Agur. Peña, agur. What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad dreams, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boy.